Les digo la verdad, cuando dijimos que íbamos a hacer este show, no nos tenían menos fe que nada. Pero para que vean que la música chilena todavía existe. Ya el Movistar no es para los internacionales tampoco. Ahora lo llenamos los chilenos. Johnny, mil gracias a esta gente maravillosa. ¡Salta!